Uno, dos, dos, colgados, colgados. Vamos, arranca colgados del aire. Te re bien, Uru. Sí, bien. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo va, Uruguaya? Bien. Tengo la sensación de que hace mucho que no compartimos este lugar. Nos reencontramos en este lugar después de mucho tiempo. Sí, ya no me acuerdo. La última vez estaba Nico. Bueno, el último día estuvo Tincho solo. Es como que no nos vemos la cara los cuatro últimamente. Es verdad, es verdad. ¿Cómo anda Erika del otro lado que nos está operando? Volvió Erika. Hacía un montón que no operaba Erika acá. Volviste a la radio, vos estuviste lejos. Está bien. No quiere contar por no dónde anduvo. No quiere contar mucho. Por Córdoba, San Luis, bueno, recorriendo un poco. Igual el otro día hablamos un poco del taller de armado de transmisores, por ahí anduviste, ¿no? Viste, ¿cómo sabemos? Bueno, y decíamos que Tincho estuvo solo el otro día. Sí. Pobre Tincho. Le pido públicas disculpas porque lo dejé solo yo, me agarré una contingencia. De repente yo iba por la calle y me llaman, me dicen, Tincho está solo en la radio, hay que hacer algo. Digo, no sé, que me llame y salgo por teléfono, pero bueno. Bueno, pero hubo que quimiqueando telefónico a distancia. Y bueno, y me va quedando poca voz, así que no sé si llegaremos a las 9 de la noche. Van un minuto y medio de programa y no tenés voz ya. Es así. Bueno, programa número 30. Número 30. Es un número redondo el 30. Sí, es una nueva etapa, uno después de los 30 comienza... Sí, somos maduros ahora, sí. ¿No? Pensando en otras cosas. Somos treintañeros. ¿Qué tal ese carnaval? ¿Cómo la pasó el carnaval? ¿Qué carnaval? Yo no fui al carnaval, no me gusta. No. A mí tampoco. No me gusta el corso, no me gusta la murga, no me gusta nada de eso. Lo único que sé es que el domingo cuando venía de ensayar me quedé atravesado en el medio del carnaval en Medrano con la guitarra. Encima llevábamos platillos del baterista, fue un quilombo. Y uno en ese momento tiene que hacer movimientos de cadera y bailar al compás de la música para pasar. La tecladista que iba con un teclado enorme, o sea, un teclado de 5 octavas, que es una cosa así, gorda. Iba gambeteando gente, murgueros, claro. Puestos de choripanes, o sea, era un quilombo, pobre. De ahí sale el dicho de ya que estamos en el baile, hay que bailar. Claro, de esquivar comparsas. Claro. Bueno, programa número 30 y estamos en La Colectiva. En lacolectiva.com.ar nos pueden escuchar hoy y toda la semana. Exactamente. En la FM 102.5. Si no, nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail. Que hago mea culpa, no siempre abrimos los mails cuando estamos al aire, pero los abrimos después, mañana, por ejemplo. Pero ahora sí tengo abierta la página de Gmail. Y nos pueden buscar en Facebook como Colgados del Aire y ponerle... ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Qué contás? ¿Cómo pasaste el Día de la Mujer? El Día de la Mujer, bien. Yo en realidad no estoy muy... No me gusta que me feliciten por ese día, porque no me identifican lo más mínimo. No, porque no sea femenina. No sos mujer, sino por favor. No, bueno, que hagan un Día del Hombre, un Día del Negro, un Día del Judío y así todo, sí. Y claro, sí. Me parece bien igual que haya como movimientos que, bueno, que traten temas Sacamos de lado lo comercial, decís vos. Exactamente. O esa cosa de feminismo, es decir, Día de las Mujeres... Imagínate, al poder, pero... Tenemos Día de la Mujer, Día de la Madre, Día de la Novia, Día de la Prima. O sea, que hay que regalarle siempre algo a ustedes, che. No puede ser, es increíble. Pero más allá de eso, sí comparto el tema de, bueno, que sea una instancia para hablar de temas o que se empiecen a escuchar temas como la violencia doméstica y bueno. A propósito de eso, tengo información fresca. ¿Sabes por qué es el 8 de marzo el Día de la Mujer? Algo escuché estos últimos días. Algo escuchaste, no sé para hablar de esto, pero contame. Antes que nada, el día 8 de marzo es Día del Batero también. Aparte del Día de la Mujer. Cumplen años 3 bateristas amigos. Así que saludos para los 3. Juan, Eduardo y Laureano. Ahora sí, 8 de marzo. 8 de marzo de 1908, 129 obreras textiles fueron quemadas vivas. Quemadas vivas, o sea, muy feo. En la fábrica Cotton de Nueva York, en un incendio provocado a propósito por el empleador. Las señoritas estaban reclamando jornadas de 8 horas, que no se trabajara los domingos, e igual salario que el de los hombres. Claro. En ese momento, bueno, era peor que ahora el tema del género. No, sin duda, pero bueno, también es una cuestión de leyes laborales, ¿no? No es una cuestión de solamente del género. No, se puede solucionar sin prender fuego, digamos. Sin duda. Bueno, igual a lo que iba es que en 1910, y este dato me lo aportó Nico, que no está con nosotros en este momento, pero está presente de alguna manera, me dijo que en 1910 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, declaró que ese día era el Día Internacional de la Mujer, de la mano de la dirigente alemana Clara Zetkin. Esta es la información, viste que Nico es un tipo que sabe mucho Nico de cultura general. Es un tipo que siempre tiene la posta. Por eso va a aprobar todos los exámenes seguro y lo requemamos. Bueno, mandamos un beso a Nico y a Ticho que no han podido venir el día de hoy. Están los dos con cuestiones de estudio. Estudios. Y era hora que se pongan a estudiar esos vagos, ¿eh? Porque nosotros somos los que estamos. La señorita recibida, yo a punto de recibirme, y estos dos son unos vagos. Unos vagos. Están empezando. Que sigan el ejemplo, nosotros que tenemos ya 30 programas. Sí. ¿Eh? ¿Quién se viene a bancar el número 30? Bueno, y rápido, ayer hubo una acción pública en el Parque Centenario, justamente por las víctimas de la prostitución, en contra, obviamente, de la prostitución, la abolición del sistema prostituyente y la derogación de los artículos de los códigos contravencionales y de faltas que persiguen a las mujeres en situación de prostitución. Esto fue ayer en el parque. Aproveché para tomar nota de la dirección web, que es www.campañaabolicionista.blogspot.com, para que se informen mejor. Y este sábado que viene, 12 de marzo, hay un festival por el Día Internacional de la Mujer. Esto también está organizado por el colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo, y es a las 20 horas en la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte. Esto es enfrente al Garrahan, en Combate de los Pozos 1986. Es gratis, va a haber bandas, bueno, va a haber comida, va a haber grupos musicales, artistas, va a haber poetas. Y también pasó el dato, es el colectivo Avanzar, como decía. La página es www.colectivoavanzar.blogspot.com. Está muy bien. Así que todos los que quieran acercar, allí están. Ya que nombraste el Parque Centenario, el sábado. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó el sábado? El sábado pasado hubo la primer radio abierta de este año. No sé si de la historia de la colectiva. La primera radio abierta fue, ya hubo, ¿no? ¿En el parque hubo? No sabemos, bueno, no importa. Pero hubo. La pero primera hubo. Del año fue acá en el Parque Centenario. Vas por Campichuelo, cruzás Díaz Vélez y ahí tenés La Fuente. Ahí estaban los muchachos, estaba Daniel, estaba Graciela, bueno, estaba toda la gente de la colectiva Tincho. Prácticamente. Tincho estuvo repartiendo panfletitos también por ahí y estuvo ayudando con los cables. Nacho estaba tirado, parecía un robot. Nacho tenía como una especie de antena y iba así apuntando para todos lados. Estaba Diego llevando cables también. Bueno, hay mucha gente. Yo estuve un ratito nada más. Estuve media hora nada más y nombro los que vi. Pero sé que había más gente por ahí dando vueltas. Y bueno, y esto va a pasar todos los sábados de marzo. Todos los sábados de marzo. Bueno, el sábado pasado hubo bastante gente. Se pudo ver... en realidad se puede ver ahora por la página, creo. Pero en ese momento salió por el streaming también. Claro. Por internet y salió al aire. El sábado que viene vamos a estar nosotros. Va a parece estar que sí. Colgados del aire... con la gente de Análisis Colegiado y con la gente de Industria Argentina. Que si no escucharon Industria Argentina, escúchenlo, porque es un programa muy bueno. Colegiado ya sabemos, o sea, vienen sí, después que nosotros. Escuchando. Les hacemos publicidad siempre. Sí. Pero Industria Argentina es un programa que estaba los viernes y ahora va a estar los martes. Si hay alguien de Industria Argentina escuchando y me confundí, que llame y me rete. Pero van a empezar los martes, los chicos. Así bueno. Que vamos a estar los tres programas en el parque el sábado desde las 3. Así que si quieren ir con mate, unos bizcochos, traigan galletitas, cámara de fotos, lo que quieran. Ahí vamos a estar nosotros, los sex symbols de la radio. Más la uruguaya. Y también la uru. Qué maldad, ¿eh? Bueno, así es. Entonces vamos a escuchar un tema ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Fermín Muguruza con un tema que hizo para Chiapas, Los Ritmos del Espejo. El muchacho es vasco, ¿no? El muchacho es vasco, nació en Irún, en el estado de Guipúzcoa. El País Vasco. Tengo, como siempre digo, a mi hermano viviendo ahí en Donostia, que es San Sebastián. ¿Cuándo vamos a pegar un llamadito a tu hermano para que salga para al aire y nos hable en vasco? Sí, mi hermano igual habla un idioma que solamente lo entiende él y yo algunas veces le entiendo. En uruguasco. Sí, en uruguasco, exactamente. Habla bastante. O sea, a mí me dicen que no me entienden, no le entienden nada. Y él entonces se jacta de que eso es vasco cuando viene para acá. Claro, así cualquiera. Bueno, Los Ritmos del Espejo, entonces, como decía, es una iniciativa de la Comisión Solidaria con Chiapas y la CGT. Se lanzó una en el 2000 y otra en el 2007, Ritmo del Espejo 1 y 2. En paralelo del disco hicieron actividades con dos objetivos fundamentales: difundir la causa, razón y lucha de zapatista en México, y también en Chiapas intentar cubrir parte de la financiación para distintos proyectos de autonomía, autogestión, desarrollo de la comunidad indígena, rebeldía, basados en las áreas de educación, sanidad y comunicación. Así que bueno, hay un montón de artistas que participaron, hay canciones y narraciones, está el subcomandante Marcos, Hecho contra el Decoro, Pedro Guerra, Escape, bueno, Fermín Muguruza y bueno, un montón más, así que... A no confundir este disco de Chiapas con el otro que hay, que tiene temas de Divididos y de Café Tacuba. Claro. Este es un disco más under todavía que aquel. Sí. Y bueno, tiene hay cosas que están muy buenas y otras que narraciones que son para escucharlas, digamos, con atención, no para poner de fondo una reunión. Así que vamos a escuchar Mapuche de Fermín Muguruza. Salbatzeko balio izan zuna aritzuria gezurra egian dezeko mendilerrotik beste aldera egia gezurra talisman urtina nahuel urtinago esan zuen kondore horrek premia handiz premia behar dugu iztegia Mapuche euskara Mapu da lurra jendea datxe lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Mapu da lurra jendea datxe Lurraren jendea dugu Mapuche Buru jabe Mapuche Buru jabe Mapuche Buru jabe Producciones Blindadas presenta El Picadillo. Con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos colgados, segundo bloque, Uruguaya. Son casi las 8 y cuarto de la noche. Recordamos que estamos en La Colectiva 102.5. Nos escuchan en www.lacolectiva.com.ar y también en el 102.5, como dije antes. Y si no se quieren escribir, ya saben. colgadosdelaire@gmail. Sigo siendo yo, la voz va cambiando, sí. Pero sigo siendo yo. Está hablando bajito, pero no es que habla bajito, es que está un poco difónica. Pero bueno, ahí está la Uru. Estamos escuchando Contravoz, que toca el viernes en Ramos Mejía, junto a Santa María y se la queda en Santana Bar. Presidente Perón, 414, ex Gaona, Ramos Mejía, 22 horas. Entradas anticipadas, 20 pesitos. Así que, bien. Si quieren escucharlos. Buen tema este de Contravoz, Camino se llama el tema. Por si a alguien le gustó, para que lo anote y después lo busque en la web. Picadillo entonces. ¿Sabes qué? Quiero arrancar yo. A ver. ¿Me dejás? ¿Me lo permitís? Sí, cómo no. Porque siempre... Las damas primero. Siempre las damas y el Día de la Mujer me hinchó las pelotas. Así que arranco yo. Se equivocó la paloma. Se equivocó. Un trabajador limpia vidrios estuvo 2 horas atrapado en su silleta. ¿Viste que se los llaman silleteros? Sí. Estuvo 2 horas atrapado en las alturas y se la rebancó el tipo. Como debe ser. No se asustó. Son tipos entrenados para eso. Claro. No se desesperó, no se asustó. No se mosqueó, ni un moco se le cayó. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? En un momento determinado, después de 2 horas de que el tipo estaba ahí colgando, una palomita se le posó cerca de la silla. Quítamelo. Sí, el tipo se puso a gritar. Los testigos dijeron que le dieron ganas de gritar, que estaba aullando. Y él dijo después, cuando ya lo bajaron, porque sobrevivió a la paloma, dijo, efectivamente, me dieron ganas de gritar, aullar y hasta de vomitar. Le tengo fobia a ciertos animales. Las palomas, no a las alturas, pero sí a las palomas. Claro, en altura, claro. Paloma en altura, paloma por la calle, claro, es diferente. Claro. Te cuento, vamos a hacer el relato cual crónica. A ver. A eso de las 10:45 de la mañana, el joven realizaba sus labores limpiando los vidrios del edificio de la calle Apoquindo 3885 del México DF, cuando una de las cuerdas de seguridad quedó sujeta, dejándolo atrapado a más de 40 metros. Llegaron los carabineros, llegaron los bomberos, iniciaron las operaciones de rescate y el tipo macho mexicano se la bancó. En un momento la silla se movió, quedó como atrapado entre la estructura y el vidrio, al nivel del piso 17, y el tipo, nada, ni gritó, no se asustó. Algunos afirman hasta que se durmió. Bien. El tipo echó una siesta, dijo, claro. Acá, esto parece que va para largo, dijo, se acodó. Bueno, la cosa es que se requirieron a 6 funcionarios para el rescate. ¿Y qué pasó? El momento más complicado fue cuando la paloma, que comenté antes, se posó cerca del joven y este comenzó a aullar, tuvo náuseas y diarrea. Terrible. Después de eso, el afectado fue trasladado a un centro médico mientras se constató que no sufrió lesiones de ningún tipo. O sea, le tenía miedo a la palomita. Y pobre paloma también, fue un psiquiátrico porque tipo... Que igual yo creo que el intruso ahí es él, porque está en las alturas. Y las alturas son territorio de, son de los bichos voladores. O sea, y si venía un cóndor, ponele, ¿qué le pasaba? Se cagaba ahí arriba. El cóndor se lo llevaba, se lo masticaba. Claro. Bueno, eso fue mi picadillo. Muy bien. Finish him. 3 días sin parar de jugar en un ciber de Beijing. Bueno, un poquito parece obsesivo. Parece que estaba jugando, no sé a qué juego estaría jugando, eso no me lo dice acá. Pero estaría jugando sin dormir, sin comer, sin... Por lo menos ir al baño. Capaz que su necesidad sí las tenía que hacer. Debía tener pañal. Capaz que tenía pañal, pero igual, le va acumulando ahí después de 3 días. Bueno, el chico. Pero capaz que estaba jugando a la final, no sé. Capaz que era muy importante el juego. Tres días. Bueno, el treintañero, el chino tenía 30 años. Ah, no era tan pendejito. No era tan pendejito, o sea que... estaba en el ciber y de repente, plúmbate, quedó, pasó a mejor vida. Así que se lo llevaron a la morgue directamente. ¿Qué pasó? ¿Le falló el corazón? No, para mí se murió en la misión el tipo, hace 35 años. El dueño del ciber le pegó un tiro. Sí, tal cual. Andate, pendejo, por favor. Déjame cerrar. Sí. Bueno, parece que esto es algo común en China. Son 33 millones de adolescentes que tienen este tipo de adicción. Un país entero, chicos, tengan cuidado. Porque... Viste, mamá, vos te quejabas cuando me quedaba en el MSN chateando. Sí, hay investigadores que investigan esto en China. Que hay trabajo para todo el mundo en China. Sí, China hay tanta gente que puede hacerse de todo. Así que bueno, dice que el difunto había gastado 10.000 yuanes, que equivalen a 1.100 euros o a 1.500 dólares americanos, en juegos de internet. Wow. Que anda a cobrárselos ahora a San Pedro, si no sé qué religión tiene los chinos. Pero... ¿No dice ahí qué juego es? Porque yo quiero chusmear a ver qué es lo que... No. Oh, bueno, voy a buscarlo. Bueno. Seguí vos mientras yo busco acá en la notebook. Chao, Mariano. Bueno, así que tengan cuidado porque los juegos... ¿Viste esto? Las viejas interpretan esto. Los juegos son mortales hoy en día, te sí, matan. Y las computadoras las carga el demonio. Claro. Cualquiera. Media falta. Ahora... En Brasil, las novias que lleguen tarde al altar enfrentarán una multa, una importante multa. Y no es un chasquis en la colita del cura local, que ahora a propósito voy a contar una pequeña anécdota. No de chasquis en la colita, sino de curas. Ok. Una iglesia en Brasil trata de reducir los casos en que las novias llegan tarde a su propia boda, algo que es muy común en todo el mundo, y más en Brasil. Lo acabas de decir, claro. Vos. Al multarlas con $300 cada vez que lleguen tarde. Bien, sí. Tarde. No sé, que paguen. Es casi una tradición que las novias lleguen 10 minutos tarde a la boda en Brasil, ¿ves lo que te digo? Y no resulta tan extraño que el retraso sea de una hora o más. Por lo tanto, el cura Roberto Carrara, de la Catedral de Nuestra Pucarana, lo dije muy rápido, pero sí, se entendió, sí, entendió, está cansado de las demoras en las bodas este cura, y optó, o cuando entra la novia, por el pasillo, de la mano del padrino, le pega un tiro, o le pongo una multa. Es un poco como... Se hinchó, le revolea un crucifijo en la cabeza o le pongo una multa. A directo al corazón. Es que ve mucho cine ese cura. Entonces dijo, bueno, le pongo una multa. Es un problema que afecta a muchas misas y ceremonias en Brasil. Sí. Sí, por eso hay cada vez pero menos casamientos. La iglesia puede decir, yo pongo multa a quien haga... ¿Puede hacer eso una iglesia? Y la iglesia puede hacer lo que quiera, parece, pero bueno, no nos metamos en ese en el terror. Nombre del Señor siempre, ¿no? Igual esto no se paga, no es tipo, es contra reembolso. Pero o pará, sea... la iglesia no es que, ay, perdóname padre, llegué tarde. Bueno, está bien, reza cuatro padres nuestros y te perdonaremos. O sea, nunca es completa. Claro, no. Bueno, es que ahora estamos en el año 2011, esto no sirve eso ya. O sea, reza cuatro padres nuestros y pasá la tarjeta Visa por el postnet de la iglesia. Hay cada vez menos claro. Adeptos a la iglesia, por eso la gente se va retirando a la iglesia. Eso es así. Cuando te vas a anotar para casarte, tenés que dejar un cheque de $300 como depósito. Tipo como el depósito de la inmobiliaria. De la inmobiliaria, claro. Si llegas de tarde, no te lo reembolsan. Claro, cuando te casas a tiempo, te devuelven la guita. Si no, cagaste. Si no, cagaste. El otro día... Estás averiguando mucho vos de casamiento. ¿Viste? ¿Por algo en especial? No, por nada. El otro día fui a un casamiento. Ajá. De un amigo. Ay, me anda mal el auricular. Pará que me bajo el volumen porque me está haciendo mierda. Está ahora sí. Fui a un casamiento de un amigo y cuando entró la novia, el cura agarró... Che, felicidades, Marto, que te casaste. El cura agarró y dijo, bien, menos mal que la novia fue puntual. Después ¿así arrancamos? Así arrancó la ceremonia. Bien, digamos. O sea. Sí, igual, medio hortiva, digamos. Yo me sorprendí porque me acordaba de esta noticia que habíamos leído la semana pasada, que habíamos, en un esfuerzo de producción tenemos desde hace una semana esta noticia. Sí. Me acordé de eso y dije, apa, entonces era cierto que las novias llegan tarde. Pero yo tuve un casamiento hace muy poco también, en el cual el cura, o estaba, ¿cómo se casa la gente? El cura estaba ebrio. O ebrio o bajo el efecto de algún tipo de sustancia... Muy cómica. Pues él estaba muy charachero, no sé, tenía los ojos medio rojos, medio bueno, extraño el tema. A mí me pasó lo mismo el sábado con este cura, Sí, me parece que como que están tratando de modernizarse, claro, y ponerle onda porque hay muchos jóvenes que van a la iglesia. Tal cual. ¿Qué pasa el que sigue? Penal. 36 jugadores de dos equipos, o sea, incluyendo los suplentes de cada equipo, fueron expulsados por el árbitro. Tras un partido del torneo oficial de la quinta división de Argentina. Ajá, parece acá. que terminó. Ya les digo aquí el partido, Claypole contra Victoriano Arenas. ¿Se conoce? Ah, sí. Bueno, que ganó el algún sábado 2-0. Claypole le ganó a Victoriano Arenas. Bueno, parece que Claypole se iba, qué sé yo, estos empezaron a pelear los jugadores en lo que llamaron textualmente una gresca generalizada. Ah, qué linda palabra. Una gresca, armó una gresca, ¿no? Viste, la típica es batalla campal, esa. Lugares comunes en el periodismo deportivo. Tal cual. Bueno, así que el árbitro dijo, quedan todos expulsados. Jugadores, pero ya terminó el partido, esto es lo curioso. ¿Cuántos expulsó? 36. ¿No son todos? O sea, son 22 por equipo. Expulsó a los suplentes también. Por eso, wow. Suplentes, incluido suplentes. Entonces, parece que van a tener todos una fecha de suspensión. Entonces, para jugar, que tienen que enfrentarse a otros partidos, van a tener que apelar a las juveniles para jugar porque no tienen jugadores. Claro, ya está. Y el técnico también debe estar suspendido, seguro. Y tal cual, todos. Entonces, dice que decía, bueno, pero esto no tiene sentido, decía el técnico de Claypole, porque había más jugadores separando que peleando. Lo cual no lo deja muy bien parado, porque se había más separando que peleando. Claro. O eran muy fuertes. Bueno, pero... Igual no entiendo el accionar del árbitro. ¿Cómo va a echar a tanta gente? Para mí, o se puso histérico. Ah, basta, vos también. Claro, pero ya había terminado el partido. Era como que ya no tenía mucho, digamos, poder sobre... O sea, sobre... yo soy la ley, dijo el tipo. Se van todos. Bueno, a mí me pasó en el secundario, una profesora de literatura que estaba medio que tenía una, no le funcionaba muy bien, un patito fuera de la fila, y... Es muy bueno lo del patito. No sé por qué de repente nos echó a todos, no es que echa a uno, dijo, se van todos a la inscripción. A la inscripción es el lugar donde están, cuando te echan el librito negro. Se van todos, y como que, bueno, todos empezamos a salir, llegamos todos, cuando nos vio el ¿cómo se llama? Preceptor, es el que, digamos, el preceptor. Claro, cuando nos va el preceptor dice, ¿qué hacen todos acá afuera, a mitad de la hora? No, teníamos... Electra se llamaba la profesora, imagínate. Wow, qué buen Electra, nombre. Electra, sí. Y profesora de literatura encima. Dice, no, tenemos Electra. Electra. Dice, ay, sí, chicos, vuelvan, viste, ya estaba acostumbrada. Una carga ese nombre, te digo. Bueno, y otra anécdota que tengo sobre esta nota. Pero pará. ¿Qué clase de actos vandálicos realizabas en el colegio para que te hagan eso? Era así. En a mí nunca me ha pasado. Era sabido que a Electra todo, nos empezamos a mover de un lado para otro todos a la vez y hacíamos un... así, y ella como que se empezaba a volver loca. Pero eso era como que, viste, que siempre te van diciendo otros grupos más grandes y vos nunca, si lo haces y nunca te sale, viste, decís, no, lo haces esto, y ella se vuelve loca. Bueno, y lo hicimos un par de veces, nunca nos salió, nunca ella dijo, cállense, que se quieto, no era, siempre para mí que iba copeteada. Pero estaban cortando los árboles, tipo la curva, entonces hacía el ruido de la motosierra y se pensó que éramos nosotros y los echó a todos para afuera. Los echó a todos de clase. Tenía el complejo de Electra. Sí, entonces fue algo bastante... Fue gracioso. Bueno, llegamos todos al preceptor y nos dijo, bueno, chicos, vuelvan. Está loca. Sí, ya estaba muy acostumbrado. Viene un poco copeteada. Bueno, y me interesa mucho escuchar tu segunda anécdota, ya que estás dicharachera, aunque no tengas voz. Viene del País Vasco. Mi hermano, que vive allá, dice que van un día, bueno, lo invitan a ir a un partido de fútbol, que es otra historia. Es como ir a un teatro, un partido de fútbol, van todos como más tranquilos, ver el partido, qué sé yo. Y cuando de repente no están de acuerdo con el árbitro en algo que hace o que cobra mal, en vez, viste, acá es lo raja la puteada. Hijo de puta. Bueno, le empieza a gritar, el árbitro es una niña, el árbitro es una niña. Muy bueno. Y que mi hermano decía, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Me quiero volver a Uruguay. Qué raro. Sí, y un montón de cosas así, como... Pero está bueno, es como una experiencia diferente. Sí. Hablando de lugares raros, sí. Y con esto ya cerramos el picadillo, pero igual hay una noticia que es interesante. A ver. Más para los nenes que para... Pero bueno. En Ucrania, un lugar raro ya de por sí. Ucrania, frío, un grupo de activistas por los derechos de las mujeres, siguiendo con el Día de la Mujer, protesta con los pechos al aire. Ah, bueno. Sí, tipo, ¿querés llamar la atención? Sí. ¿Querías tetas? Querían llamar la atención y de hecho lo han logrado, porque toda la gente obviamente frenó con su auto y se quedó mirándolas. Claro. Y después de ver los pechos, veían los carteles que tenían. Ya se aburrieron al rato y miraban. Bueno, estaban protestando obviamente por un concurso de radio de Nueva Zelanda que ofrecía que al ganador del concurso le regalaban una mujer ucraniana. Claro. O sea, muy denigrante, ¿no? Sí. Por eso acá, ¿ves la foto? Sí. Podríamos subirla al Facebook después. Sí. Si no, capaz que lo censuran, pero no sé si ve Erika de ahí. Bueno, el premio del concurso establecía que el ganador elija a una mujer en una agencia de citas que se llama Endless Love. y después se iban a Ucrania el 23 de marzo y ahí le regalaban unas vacaciones de 12 días y bueno, y a la mujer básicamente. Lo que me dio mucha gracia de esto fue que el concurso ofrecía un traductor al que, digamos, el que se llevaba la novia ucraniana, llevaba la cita, le decía, bueno, también si querés te damos un traductor. Claro, entonces sí. Era ya fiesta generalizada, era cualquier cosa. Ya. Bien, pero bueno, no estamos de acuerdo con eso no, acá en Colombia. No, para nada. ¿Qué te parece si presentamos la segunda banda de esta noche? Dale. Te estoy hablando de Nahual, que es una banda de rock tirando a pesado, que nació en el sótano de una pizzería de Mataderos. Me mata el detalle, esto fue en el 2001. Eran unas zapadas de amigos y hermanos. En el 2004 editaron su primer trabajo, que participó en el bombardeo del demo de la FM Rock and Pop, el programa de E-Tripper, el programa de Juan Di Natale. Y bueno, y tocaron en la Trastienda porque habían llegado a la final de ese concurso. Después también participaron en un concurso de la revista Soy Rock. Y sin embargo, bueno, el camino es bastante duro para las bandas locales, ¿no? Su segundo disco fue de 2007, que se llamaba Nahual, también de forma independiente como el primero. Este no participó de concursos, por lo tanto no tuvo tanta difusión, pero sin embargo la banda se siguió moviendo por el circuito under. Así que bueno, de esa placa, que se llama Nahual, como dije, vamos a escuchar el tema Sueños de Papel. Thank you. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. La voz del 25. En La Colectiva, FM 102.5. El programa de vecinos por el 25 de mayo. La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza. Vecinos por el 25 de mayo. Todos los jueves a las 19 horas. Estás escuchando La Colectiva. Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos, escarchas. Uruguaya, tercer bloque ya. Tercer bloque, se nos está yendo el programa. Se nos va así, como arena entre los dedos. Estamos escuchando Los Estelares, que no tocan esta semana, pero nos gustan igual. Pero nos gustan. Te cuento antes un par de fechas de las bandas amigas que se nos acercan. Para mañana, jueves 10 de marzo, toca Mompox, así con X al final, en Club Cultural Matienzo. Esto es Matienzo 2424, 15 pesitos a las 9 de la noche. Y también toca mañana La Pistraca en el Marquí. Entonces, Escalabrini Ortiz 666. La Pistraca en el Marquí a las 22 horas. Y te cuento rápidamente que entre toda esta información que nos llega, tenemos recomendados como todas las semanas. Exacto. Te voy a decir primero que nada el recomendado gasolero y el pago la dejamos para dentro de un ratito. Dale. Mañana también, ya que estamos el jueves 10 de marzo, a las 22 horas tenemos nuestro recomendado gasolero. Esto es African Roots, que es una noche especial, una fiesta con reggae, música africana autóctona y hip hop. O sea, música negra, digámosle. Esto es en Sutra, Avenida Tiscornia 1081, San Isidro. African Roots se llama la fiesta y es gratarola con 2x1 de Fernet toda la noche. ¡Vamos! Bien, ¿eh? Y atención con esto, va a estar un programa de radio que se llama La Idea Fija, que es de una radio de allá, Radio Symphony, transmitiendo en vivo desde el bar. Desde ahí. Muy bien, así que los que se quedaron sin recursos de fin de semana largo o sin Fernet pueden ir allí. ¿Qué más tenés de información? Y lo último, los amigos de la Sala Alberdi, que la vienen luchando desde hace varios meses. ¿Te acuerdas que tuvimos una entrevista tuvimos al aire, no? Charla, con Demaris de Sala Alberdi. Bueno, este sábado 12 de marzo también realizan una actividad que no los quisimos recomendar porque ya lo recomendamos el miércoles pasado, lo recomendó Tincho como recomendado gasolero, pero sin embargo te lo recomendamos aunque no sea gasolero. Te lo recordamos. Te lo recomendamos. Esto es en Sala Alberdi y Sarmiento 1551, sexto piso del Centro Cultural San Martín, la sala tomada por los estudiantes de teatro. Este sábado 12 de marzo desde las 7:30 hasta las 22:30 es el VEA, la Varieté a escenario abierto. A la gorra, o sea, a voluntad. Todos los sábados va a ser, no solo este sábado que viene. Y podés participar también, si querés realizar alguna actividad, podés ir cualquier día de lunes a viernes desde las 18 y preguntar por Nano, que está ahí laburando con todos los chicos. Bueno, esto es una varieté y detalle anecdótico y bizarro, va a estar Matías Ale en participación especial. Acá tengo el... ¿Vos vas? Acá tengo el mail que nos mandaron de Sara Alberdi que dice: una cosa extraña, lo sé, pero el loco se motivó con la causa y viene con su grupo, esperemos que no nos falle. Bueno, sí que el que quiere ir a la Varieté. Erika está muy divertida, dice que ella va a ver a Matías Salé, solamente para, porque va Matías Salé. ¿Solo por Matías va a ir? Bueno. No, y por el grupo también. Ah, está bien. Por todo el grupo. Bueno, así que ya saben, este sábado en San Alberdi, a la gorra. ¿Sabías que si quisieras leer toda la Wikipedia, toda, tardarías 14 años? Nada más. Sin tener en cuenta de que, sin parar para comer, ni para dormir, ni para nada. Y sin tener en cuenta... Pero terminás como el chino que se murió. Terminás muerto como el claro. chino. Y sin tener en cuenta que como es una enciclopedia viva, sigue creciendo. O sea que si hoy la frizamos, 14 claro. años más tarde la leíste toda. Hoy tardás 14 años, pero quizás dentro de un año tardás 16 años. Claro, es como que nunca terminás nunca. Mira qué palabra, qué frase. Nunca terminás nunca. Es que es eso, es un círculo. Así que sí, hay gente que hace unos estudios bastante sin sentido, pero están buenos igual. Y pero alguien les debe pagar para que haga esos estudios. Sí, el cálculo lo hizo la web Sharonstone. ¿Sharonstone? Sharonstone. Bueno, y dice que si imprimieran toda la Wikipedia, haría 1500 volúmenes de una... De 1.600.000 palabras cada uno, más o menos. Bueno. Un disparate. Igual, hay que ver, dicen muchas forradas también. ¿O no? Sí, igual, no sé. Digamos que alguien que va a Wikipedia no se la lee entera, ¿no? Tenés que ser un enfermito para leerla entera. Bueno, vas a buscar lo que te gusta. Vas a buscar lo que necesitas informarte. Igual hay que tener siempre, digo lo mismo, no hay que tener criterio para esas cosas. Porque uno busca, de repente lee algo y de repente no es tan así. Ahora estoy wikipediando, no te estoy dando bola. Ya empezás con eso de no darme pelota. Bueno, así que si quieren leerla toda, tienen que frizarla hoy y tardarían 14 años. Si no, terminan como el chino, que la palmó ahí jugando a los jueguitos. Pero eso porque los juegos traen cosas subversivas. Estoy en Wikipedia, no te estoy dando bola. Bueno, dame bola, porque... Sí, te estoy Mariano. Dando bola. Perdón. Bueno, así que si alguien quiere leer toda la Wikipedia... Pero cuenta, como les cuento, 14 años, cuando sigamos acá nosotros haciendo... ¿Sabes qué? Me hinché las pelotas con Wikipedia. Vamos a la perla de mamá, por favor. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es la perla de mamá. Bueno, muy, muy jocoso esto, nos estábamos cagando de risa. Sí, recién. Hice un tirón de oreja, Mariano. Sí, me retó y así que soy de nuevo la persona seria que solía ser. La perla de esta noche va dedicada para mi primo Ariel, fanático del metal argento. Vamos a hablar de B8. ¿Por qué? Y acá viene el recomendado pago. Este fin de semana, el sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800, va a haber un tributo a B8, la banda metalera por excelencia argenta. Creo que junto a Papo fueron los primeros que hicieron metal. Metaleros pueden venir a pegarme porque estoy hablando desde la ignorancia. Dije creo antes. Está pero muy bueno, bien. Son uno unos... se resguarda en el creo. Claro, ¿no? Obviamente. Me parece. Son referentes del género igualmente. Y bueno, le van a rendir homenaje a la más grande banda de metal argento, según dice acá, el 12 de marzo en el Teatro de Flores. Van a estar Walter Mesa, que es de Orcas. El Topo Yáñez va a estar en el bajo de Orcas. El Tano Romano, que es de Hermética y de Malón. Y también va a estar Gustavo Rowek, el baterista de Nativo, que también estuvo en B8, obviamente. Van a estar, además, los integrantes originales de B8. ¿Qué es B8? ¿Qué es B8? B8 es una banda que nació con el padrinazgo de Papo, de Heavy Metal, en el 82. Debutaron en Bar Rock de ese año, un festival del cual hay muchas imágenes así medio hippies dando vuelta de Spinetta. Ajá. Pero también había metal en esa época. Tocaron en el medio de un montón de grupos hippies que dijeron, esos metaleros que se visten de negro, fuera. Violento. ¿Cómo se da vuelta la cosa claro. después, viste? Pero bueno. Es una banda histórica. La formación, vamos a decirla, Alberto Samarvide en voz, Gustavo Rowek en batería, Osvaldo Civile en guitarra y Ricardo Iorio, el de la voz, así, en bajo. Bueno, la banda se hizo muy famosa, llegó a telonear a Riff, la banda de Papo en Vélez y a Barón Rojo en Obras Sanitarias. Para el 84 y el 85 llenaron obras, llenaron Ferrocarril Oeste, llenaron el estadio de Platense y hacia el 87 se separaron. El último show fue en octubre del 87, Iorio se fue a Hermética y después Alma Fuerte. Samarvide, Roldán y Sensi crearon Lobos, otra banda de heavy metal. Y lo que vamos a escuchar hoy entonces es un tema de B8, pero no es un tema que se ha publicado en alguno de sus discos, es un demo. Es una perla. Es una perla, es un demo de 1982 y por eso se escucha horrible. Pero bueno, es una perla y ese es el valor que tiene que se escuche horrible. Disfrútela como tal. Así que entonces vamos a escuchar Tiempos Metálicos de B8. Cuando gusten. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Último bloque. Y con sorpresa. Y con sorpresa. Qué feo igual eso, con sorpresa me parece raro. Escuchen esa voz. Ay, no puedo creerlo. Ay, estamos los tres juntos después de tantos años. Nos falta Nico nada más. Sí. Bueno, es que tenía que venir a la celebración del 30. ¿Por qué llegaste tarde? Mirá, si te cuento la verdad, pasaron tantas cosas. No nos interesa. Bien. Contanos, Mariano, que hubo ahí un... Antes que nada, bueno, la perla de mamá empezó a sonar otro tema de Lau Pop. pero en realidad no. Era, no, después sonó bien, sonó el de B8. Okay. Pero bueno, hay que nombrar también a Low Pop. Y ahora en este momento estamos escuchando a Bulldog, que se presenta el viernes, este viernes 11 de marzo, en La Plata, el lugar de donde viene una señorita que conozco. Esto es en el Teatro Sala Ópera, calle 58, entre 10 y 11, a las 8 de la noche. ¿Cuándo es? El viernes. Bueno, los que quieran ir ya saben que me tocan timbre. Me tengo que alejar del micrófono porque todavía estoy agitado como vine corriendo y si me quedo cerca del micrófono se me cae. ¿Sabes qué, Tincho? Es el momento para que te relajes. Sí, no, te quedes un momento tranquilo, descansando, porque vamos a escuchar a la ingeniera. ¡Uy, Dios! Uh-huh. Bueno, ¿a quién trajimos? Claro. Bueno, ¿vieron cuando no les encanta hacer pop por oro? En uruguayo se dice. Pensé que era demasiado. Vieron que ponen el maíz calor, pluc, empiezan a explotar, pluc, pluc, pluc. Pochoclos. Pochoclos. ¿No les pasó nunca que no pop, taparon? ¿Le dicen en Uruguay? Por oro. Por oro. Ah, por oro sí, pero pop. Mirá vos. Pop. Bueno, ¿es una marca? Lo inventé yo. ¿Para, es una marca? No sé. Listo. No empecé con. Pero nunca les pasó que no tapan la olla y hacen blum, empiezan a salir, claro, por todos lados. Bueno, ahora les explico por qué. El maíz es un cereal y tiene. Como ya hablamos de los cereales, del arroz y. Sí. Bueno, que tienen almidón, que es como un azúcar adentro, y afuera como una cáscara muy dura. La cáscara del maíz justamente es muy, muy dura. Entonces, el almidón tiene un poquito de humedad. Cuando eso lo ponemos a calentar con, digamos, a la hornalla con un poquito de calor, el agua que tiene metido en el almidón adentro de esa cáscara bien gruesa empieza a pasar de líquido a vapor. Entonces, pero no puede salir porque no es permeable la cáscara. ¿Vieron que es bien como un plástico el maíz? Bueno. Entonces empieza como a hacer vapor, el vapor empieza a expandirse, empieza a calentarse, cuando más se calienta, más presión levanta. Levanta mucha presión hasta que se ¡blum! ¿A qué me hace acordar eso? Pregunta, los granitos, entonces, los granitos que te quedan que te rompen los dientes, esos que encontrás y cada tanto escuchás que agarra uno en el cine, claro. Escuchás a uno. Y que te hacen, sí, te hacen daño a los arreglos, que claro, te hizo el dentista. ¿Es falta de calor o almidón fallado? Y almidón fallado puede ser. Los que no revientan puede ser porque el grano no tenía la suficiente humedad como para levantar, pero entonces quedó el grano hecho así. O sea que me puedo ir a quejar al pochoclero. Te puedes quejar al pochoclero. Me diste un grano sin humedad. Claro. ¿Cómo es esto de no darme comida o húmeda? O que la cáscara tenga alguna fisura o esté muy finita, lo que sea, y el vapor vaya saliendo a medida que se va generando y no se genere presión. Claro. Pero cuando explota, tiene una forma muy particular, es como que se da vuelta como una media, porque la presión hace plum, se da vuelta como una media. Y esa humedad que estaba ahí toda concentrada como que se distribuye y le da esa forma como bien esponjosa, ¿viste? Como que aumenta el tamaño del coso. Como que se mete en el almidón y le da esa forma más es que muy baja loco la presión de golpe y le deja como esa esponjosidad en el pochoclo. Qué bárbaro. Es muy loco. Es divertido, eso. Es rico y aprender. Es rico, sí, y aprender. ¿Y si le pones sal, hay alguna contraindicación? No, eso se pone después, como para que tenga. Porque no tiene mucho gusto en sí. ¿Pimienta? Dicen, no, se ponen azúcar. Dicen que se usa como para transportar, en vez de usar este. Telgopor. Telgopor, lo usan para transportar esa cosa. Como es completamente inocuo, no tiene sabor a nada, no hace nada, no se pudre, no le pasa nada, lo usan para eso. Así que cuando pedís, por ejemplo, te viene una computadora llena de pop. El pochoclo, buenísimo, le pones un montón de azúcar. De azúcar y te lo comes. Y te clavas una peli en la computadora comiendo pochoclos azucarados. Bueno, y así cerró el quimiqueando el día de hoy. ¿Se frían en aceite vegetal o en algún otro tipo de sustancia? Se le pone un poquito de manteca, lo sumo. ¿Manteca? Yo le pongo un poquito más, yo nunca hice. Creo que una vez en mi novio. Acabas de tirar tu quimiqueando cargando. ¿Viste cuando hacen que lo tiraste todo el carajo? ¿No sabes? Claro. Yo tengo un detalle de color primero. A ver. Las primeras palomitas de maíz, por decirlo de alguna manera, sí, datan del 3600 antes de Cristo. No. Fueron halladas en cuevas de murciélagos de Nuevo México. ¿Viste? Y sin explotar todavía. Cuenta la leyenda que al llegar Niarmán, el duende hechicero, al imperio, las criaturas del bosque solo pudieron defenderse arrojándole pochoclo. Y así. Pero no vuelan, son como muy granitas. Claro. A ver, sin repetir y sin soplar, ¿cómo se dice pochoclo? Pororo. Pochoclo. Pururú. Pochoclo. Crispetas. Pororo. Pochoclo. Cabritas de maíz. Popcorn. Pochoclo. Rosetas. Rosetas de maíz. Ah, roscas, maíz, tostones, cocoleca, canchita, cotufas, poporopos. Maíz pira. Bueno, tiene mirá, dame de esos. Tostones. Pero vas a lugar y decir, dame un montón de esos. Un montón de esos. Dame 2 pesos de esos. Oye, una palomita de maíz y una malteada, por favor. La típica. Bueno, fue divertido, fue divertido. Y aprendimos. Aprendimos sí. un montón. ¿Qué nos queda antes de terminar? Una consulta, porque yo no estuve. ¿Cómo se llevan ustedes dos hoy? Muy bien. Bien, perfecto. ¿Vieron que hay problemas cuando estamos los tres juntos? Sí. Nos cuesta. Hay dos, más o menos, nos estamos calmando. Antes, cuando eran dos, era un desastre. Era un desastre. Nos cuesta manejarlo. Y ahora cuando hay uno solo. Ah, cuando hay uno solo se complica. Recordamos que, y te pedí disculpas públicas por haberte dejado solo. Por haberte cagado en mí. Está bien. Estamos mal. No, está bien. La pasamos muy bien. Nacho me hizo el aguante. Menos mal que estaba Nacho haciendo el aguante. Sí, menos mal. Y si bien lo escuché, dije... Ah, estuvo tan bueno. Bueno, pero no, viste como temas para replantearnos. Me enseñó, sí, crecí mucho en esa experiencia, la verdad. De hecho, me anoté en carreras ahora. Estoy como que... Ahora es un universitario. Sí, giró totalmente terciario. Terciario, perdón. Soy terciario. ¿Cómo te sentís con esto? ¿Volviste a estudiar? ¿Sabes, sos estudiante? Mira, a la hora de que estábamos en el curso, el profesor puso una consigna y había que juntarse en grupos de 6 y ya me rompió las pelotas de la facultad. Ya cuando estaba ya así, está. Ya cuando tuviste que hacer grupo, ya te molestó. Son 5 tarados. 3 consigna. No, eran copados, el tarado era yo. Pero igual me molestó el tener que hacer grupos y para hablar con la gente. Cosas que te interesan. Che, antes de colgar de nuevo, porque me olvidé de decirlo, ¿viste Nahual, Uru, la banda sí. que escuchamos antes que venga él? Bueno, toca el sábado y no lo dijimos. Toca en The End, acá en Flores. Flores, ¿no? Flores, es Nazca. Rivadavia, sí. casi Nazca, 7, claro. al 7400. A pasitos de Nazca. A pasitos de los fichines. Toca a las 19 horas en Dien con Jado Baco. Nahual, escuchamos hace un ratito, Tincho, una banda que nos escribió. Escuché. Y que suena pesadito y lindo. Escuché. Sí. De hecho, quise tratar algo de conseguir de algo de Jado Baco, era, pero. Pero no. O sea, es la primera palabra que pongo en Google y me dice que no existe. Así que si los chicos nos están escuchando, les pedimos por favor que nos manden. Que hagan algo al respecto. Sí. Mándennos el demo, por favor. Bueno, yo por mi parte puedo pasar al dedicado. No sé si alguien tiene algo más que decir. No, el sábado que viene nos encontramos. Eso es muy importante. Ya lo recordamos. Estuvimos hablando al respecto, pero acá justamente los amigos colegiados están preparando su programa y antes de que entren a hablar y hacer su gracia, vamos a arreglar nosotros para hacer junto con ellos el sábado la radio abierta. Ajá. Y junto con los muchachos de Industria Argentina. Exacto, también lo habíamos dicho. Muchachas de Industria Argentina. Ah, le tengo que contestar un mensaje que me mandó justo cuando estábamos por salir al aire y Adrián de Industria Argentina y no se lo respondí, pero ya estoy. Ya estamos respondiendo. Ya te lo respondo. Bueno, así que vengan el sábado a partir de las 3 de la tarde, ¿era? Mate, bizcocho, popcorn. No, traigan mate, por favor. Por eso estamos todos. Traigan rosetas de maíz, por favor. Yo prometo un mate. El problema es que yo me pongo a pensar en cosas que pienso que van a salir mal o que me concentro en otras cosas y me olvido del mate. Así que necesito gente matera. Que se acerquen, no sé, a 10.000, 15.000 personas. Gente matera, imagina muchas materas yo caminando por no sé, las calles, pero... Marechal Marechal y Díaz Vélez. Muchas materas así viniendo. Bueno, pero contamos un poquito de tu... Estilo La Caja Vengadora sería el mate vengador. Tal cual. Contamos un poquito de tu experiencia ya pasada que fuiste y Mariano fue un ratito, así que hicimos... Estuvo bueno, llegamos a presentar el programa, nosotros personalmente, en 1.2 segundos, dijimos todo lo que abarcamos nosotros. Nada, estuvimos ahí unos minutitos. Justo, casualmente, estaban también los de Industria que acababan de hablar. Estaba... toda la gente de Piedra Libre y estuvo bueno, o sea, iba pasando gente, nos escuchaban, repartíamos los volantes, hizo una bandera de puta madre. Ah, sí, no nombré la bandera, pero la bandera quedó muy buena. ¿Qué participó hablando de madre? Sí, madre. Mi vieja llegó y dijo, soy la mamá de Martín, quiero pintar. Y vinieron así, después me dijeron, o sea, los que estaban pintando me dicen, miren, se presentó así. Y la verdad es que hace por ahí 5 o 6 años me hubiera dado vergüenza. Pero claro. Ya lo superé hace un montón. Ya está, ya no me afecta absolutamente nada. Estoy contento que mi mamá sea así y es lo que me tocó. Está muy bien que digas, no me afectan absolutamente nada. Nada, no me afecta. Esto yo ya lo superé, ya pasé por esta etapa. No me afecta, pero no te riego nunca más las plantas, mamá. La doctora está babeando en la casa. Se está relamiendo. Bueno, así que eso, fue una linda experiencia. Bueno, así que el sábado la repetimos y más todavía adentro porque vamos, parece que a salir nosotros también. A festejar el programa. ¿Va a ser el programa número 31? Sí. Sí. ¡Qué guau! Bueno, programa número 31. Uru, yo te diría que te vengas pintona porque vamos a salir al aire. Audio y video, ¿eh? Tengo que ir pintona. Sí. Sí. Y es complicado. Pituca, como diría mi abuela. Es complicado porque... Yo a ver si vengo en calzones. Sí. Totalmente desagradable. Y yo en calzas. Estoy viendo cómo que la gente se acerque y no se vaya rápido. O sea, por ahí me pongo calzones y he visto. Ciclista, cosa que me parece bastante poco masculino. Con casco y todo. Me encanta que hagas deporte, no que se vista nada con la ocasión, pero me parece muy poco masculino. Tengo casquito, cosas. Igual para mí, o sea, en el momento del que va pedaleando, no hay chance que esa vestimenta sea cómoda. Te está apretando. Sí. O sea, te está apretando. Y te está haciendo sudar. Sí, sí. Básicamente. La bicicleta del bicicletero, ¿cómo? Con el asiento. Es todo muy finito, como quien dice. Sí, no. Bueno, nos despedimos de esta manera. Un abrazo a todos los ciclistas. Cerramos con esto, entonces. Bueno, vamos al dedicado para nuestro amigo Marcos, que nos pidió el tema Sunday de los Strokes. The Strokes. Y nos vemos el sábado. No, hasta el sábado, che. Abrazo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Está grabando? La Colectiva. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá.